Radio Godella, 98.0. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡Yeah! Pues buenas tardes, gente de Malvivir. Esto es Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Estamos en la 98.0, como todos los jueves, estamos aquí en Radio Godella, que ya sabéis que el que no fuma le pega la botella. Y también nos podéis escuchar, aparte de la 98.0 de la FM, en www.ciudadenllamas.tk, la página del programa en el que podéis escuchar el programa en directo o programas anteriores. Y os habla el Soriano, que os da la bienvenida desde los estudios de Radio Godella en el barrio de La Puñalada, y a los servicios técnicos, el gran Jordi Coy. Mira, si es buena persona. Buenísima. Y tenemos esta tarde aquí con nosotros al grupo más alcohólico y juerguista de la Horta. Del Horto. Más concretamente de aquí de Godella, ellos son Objetivo Bizco. ¡No es posible! Es posible estar aquí, es posible, en Ciudad en Llamas. Sí, estamos aquí desde Miami, Hollywood. Venido aquí a hacer una pequeña entrevista contigo, Soriano. Gracias, gracias. Y nada, vamos a... También va a estar aquí la flamenca con su sección Palos Patos, pero que de momento no ha llegado, que se ha retrasado con el metro. Y bueno, vamos a empezar dándole un poquito de tiempo con una canción adelanto de lo que será el nuevo trabajo de esta banda de Móstoles. Ellos son Costradamus, Proyecto Costradamus, y su canción Americano, que saldrá en su nuevo disco Miseria. Miseria. vivo en mi mansión. Y mi patio es todo el mundo. Desde mi salud veo por la tele el tuyo. Y soy el ganador de las guerras del futuro. El mundo es más fácil de comprender desde que eché la torre de Babel. Lo avanzo porque bajo Dios del cielo uso misiles en mis manos. Me dijo chico dispara lo americano. Que mi reino es de este mundo. Que este mundo es mi imperio. Tienes que aprender mi idioma. Y mi idioma es el dinero. ¡Dinero! Llevo la razón. Me lo ha dicho el presidente en mi televisión. Hablo inglés perfectamente. Salgo a mi balcón y contemplo el siglo XX. Mi revolución, mi victoria permanente. Armas cargadas de globalización dejan el suelo por donde piso yo. Fallaré porque bajo Dios del cielo uso dinero en mis manos. Me dijo compra la tierra y lo americano. Que mi reino es de este mundo. Que este mundo es mi imperio. Tienes que aprender mi idioma. Y mi idioma es el dinero. ¡Dinero! Cosas sencillas como la mantequilla en mi culo y el chupachup en mi boca. Yo soy así y con eso disfruto, llámame loco o pervertido. Pero si hay algo que quiera hacer en esta vida, es ganar toda la pasta que pueda en este negocio. Es un gran invento, disfrazado se vende mejor. Es un negocio del copón. Y después de escuchar este tema, vamos a presentar lo que va a ser el programa de hoy. Aunque ya os hemos dicho... No, tranquilo. Es que tengo todo, estoy un poco constipado. Es d'un baix to y d'un baix nivel y d'un baix perfil muy preocupante. Claro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a presentaros el trabajo, lo que va a ser el programa de hoy. Os hemos anunciado ya la semana pasada que teníamos aquí a los Objetivos Bizco, que se van a someter al tercer grado de Ciudad en Llamas. Y también tenemos a la flamenca, que ha llegado ya. Buena flamenca. Buenos días. Y trae una invitada, que ella es... Paulita, mi Paula. Paulita, que nos vais a hablar, vais a dar palos, ¿no? Vamos palos. A dar unos cuantos palos. ¿Palos flamencos para los punkis? Más o menos. Bueno, pues además de esto, de la sección de Palos Patos, el tercer grado, también os traemos novedades de grupos que han sacado nuevo disco. Y nada, para que vayáis abriendo boca, vamos a poneros un temita de los Objetivos Boisco, de su disco anterior, Canalleo, Jaleo y Rock and Roll. O Canalleo, Rock and Roll, Jaleo, pero bueno, bueno, como sea. Vale, y el tema de Barrios. Podrida, se mantiene hundida y no sale a flote aunque la gente tira. Contempla impotente cómo traman su ruina. Y con ojos llorosos la miras y mentes macabras juegan su partida. Tú tiras pa'lante, no hay otra salida. Ellos se lo reparten. Y es el barrio que me dio la vida. Sus bares, su gente, esta es mi familia. Y es el barrio que me dio la vida, antes muerto que vivir de rodillas. Que cabalgar, resiste ahora y siempre. Nadaré, demuestra que aún es valiente. Que el barrio del Carmen se muere y pronto resucitará. En Torre Fiel, con Palapa y toda su gente. Y cada bien pedía, siempre de frente. Bodega revienta y ojo que vamos a salpicar. Familia, y es el barrio que me dio la vida, antes muerto que vivir de rodillas. Llega a bailar, resiste ahora y siempre. Nadaré, demuestra que aún es valiente. El barrio del Carmen se muere y pronto resucitará. En Torre Fiel, con Palapa y toda su gente. Venga la fiesta el día, siempre de frente. Con ella revienta y ojo que vamos a salpicar. El Cabañal resiste ahora y siempre. Nazaré demuestra que aún es valiente. Y el barrio del Carmen se muere y pronto resucitará. El Torre Fiel con Palapa y toda su gente. Venga la fiesta el día, siempre de frente. Con ella revienta y ojo que vamos a salpicar. Y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Muy cabreados. Sois el coche que tenéis. ¿Qué son? No sois vuestra cuenta corriente. ¿Qué es eso? Están aquí. Han venido por mí. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Me importa una puta mierda lo que sepas o qué. Voy a torturarte de todas formas. Me resulta divertido torturar a los pobres. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. De todo tienes que tener en cuenta la posibilidad de no caerle bien a Dios. Siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Pues bueno, empieza aquí el interrogatorio en tercer grado a los Objetivo Bizco, que tenemos con nosotros hoy a tres miembros del grupo, porque creo que falta uno, ¿no? Miembro vitalicio, el Dani, el bajista. Becario, ¿no? Becario. Sí, bueno, pues tampoco pasa nada con este, bueno, es el nuevo. Están prácticas aún. Bueno, pues tenemos a Alberto, voz y guitarra. A Chechu, que es el mejor guitarrista que han podido encontrar, Objetivo Bizco. Gracias, no sé. Y a la batería, Aitor, buenas tardes. La metralleta de Burry, pues mira, Bey. Bueno, pues nada, una pregunta típica pero necesaria. ¿Cómo os conocisteis y cuándo se formó Objetivo Bizco? Hostia, macho. Allá por los albores de... ¡Corría! De la creación del universo, allá por el árbol de la vida. Pues... No me acuerdo ya. Empezamos el Aitor y yo con el Cholo. Más que el Cholo ya murió. Murió. Cholo y el descansa en paz. Y el Cholo y el Pipa. Te lo sabes tú mejor que yo. Hombre, hombre. Pues nada, responde toda la pregunta. No, pues nada, nos conocimos... ¿Cómo se conoce la gente? No sé, tío. Hablando y tal, en, ¿no? Un bar. En el pueblo. Típico, típico. Aquí en Godella, luego el Pipa que tocaba la batería nos dejó tirados. Entonces teníamos que buscar otra batería. Encontramos a un chaval por ahí con pelo largo y así, que era un palillo que tocaba muy bien. Y lo trincamos y luego ya, nada, pues entró el Chechu después. Y ahora el Dani, que está haciendo las prácticas. De becario. Pues nada, la banda inicial con... Como os habéis dicho, pues han pasado becarios que querían ser Bizco y que la han pasado con éxito, ¿o qué? No la chupaban y nos molaba, tío. Ponían dientes. Yo soy muy sutil y no... Él lleva dentadura y no se la quita y... Y es todo placer. Todo. Entonces, pues, por ahora va bien. Levinsky le llamamos. Levinsky. Armónica le llamamos. Bueno, ¿y cuál es el estilo de música que se supone que hacéis? ¡Ya, sois heavy metal, ¿no? ¡Sois heavy metal! Esto es rock alcohólico desde Godella, ¿sabes? Porque para que me ponga un nombre cualquier listo por ahí que diga esto es punk rock, no sé qué, nosotros no lo ponemos, rock alcohólico. Ahí estamos. Y nada, ¿venís todos del mismo estilo musical o...? Bueno, yo vengo de la samba, Chechu viene más de del... Yo vengo más de la música folclórica... Balcánica. Neerlandesa. No, más que nada os lo digo porque sé que alguno de vosotros tocabais en otro grupo, que el estilo musical era diferente. Sí, bueno, yo venía de tocar un grupo, pero de Punkalipsis Now, que básicamente, bueno, era un poco... También era punk rock, básicamente, pero sí, era un estilo un poco más hardcore, un poco más guarro. Tocaban un poco peor también. Sí, bueno, también. Eran malos. Eran muy buena gente. Pero éramos simpáticos. Sí, porque, claro, claro. Porque buena gente tampoco, ¿eh? No. ¿Qué es lo que importa? Bueno, yo la he tocado con los Tranfes. Bueno, lo más que claro, eso se metió con ellos, aniquiló el grupo, ¿sabes? Entró, quité competencia. Para quitar la competencia, fue toda una estrategia nuestra. Digo, claro. Métete en Tranfes como un virus, ¿sabes? Y destrozó el grupo. Y desmantelado de dentro. Entonces, ahora queremos que entren otros. Claro, por ejemplo, Brim Pass. Tenemos pendiente Brim Pass, para barras, cólicos. Vamos quitándonos, ¿sabes? Enemigos. Y tiene ahí a Orquesta Paraíso también. Sí, bueno, esos ya son más cómplices. Esos son colegas. Amiguetes. Claro. Amiguete. Y bueno, nuevo proyecto, ¿no? Nuevo proyecto, sí, el Canallero Carro y Jaleo Volumen 2. Obras completas. Obras completas. Pues nada, hablarnos de este nuevo disco, cómo surgió la idea, si ha costado trabajo, alguna anécdotilla por ahí. Lo que ha costado es dinero. Lo que ha costado mucho dinero. Lo que ha costado es una pasta, porque estamos arruinados. Vamos a tener que vender las guitarras y los amplis, tío, para pa sacar el puto disco. Y no, luego lo podemos tocarlo, claro. Y claro. No, el tema es que este verano hicimos. Lo voy a decir, ¿no? Porque hay que decirlo. Ganamos dos concursos, joder, ¿sabes? Uno, bueno, en uno quedamos segundos en Palencia y otro en Aguilar del Campo. En Aguilar del Campo. De donde vienen las galletas. Donde vienen las galletas, las campurrianas estas, sí, ¿no? Son de ahí. La Gullón y las. No probamos una puta galleta, pero son famosos vienen de ahí. Entonces, entre ese y el en Jaén quedamos primeros y nos sacamos algo de pasta y tal, que por cierto, los hijos de puta Jaén nos han pagado. No nos pagan. Ya sabéis, a pagar, o sea, hijos de aquí, puta. Aquí digo a la de Jaén que no nos pagan, nos vamos a tener que bajar a Jaén con el palo de cobrar, que es un palo con un clavo que tenemos. Mucho, y pues eso, entonces con ese dinero hemos grabado el Canallero con el Volumen 2. Lo que pasa es que como nos han pagado, pues lo hemos grabado con nuestro dinero. Hemos tenido que acabar poniendo nuestra pasta y yo no sé qué va a pasar. Yo he tenido que romper mi hucha cerdo y Aitor, la hucha oveja que tiene con pelete ahí en casa. Pobrecita, va. Estamos a dos velas. Pues bueno, ¿alguna anecdotilla que haya surgido mientras grababa eso o algo? Pues alguna hay, pero no sé. Alguna. Me suena una que Chechu destrozando el estudio de grabación. Mi destreza con cualquier parte de mi cuerpo. Es que Chechu tiene el rollo de que tiene las manos así como. Las tiene untadas con mantequilla. Sí, es como tiene engrasadas. En vez de cosas que toca, cosa que cae y rompe y tal. No, hay veces, lo más curioso es que hay veces que solamente con mirarlas se rompe. Es una cosa acojonante. En un estudio de grabación donde todo, casi cada cacharro puede llegar a valer 6.000, 7.000 pavos, pues es como una bomba, ¿sabes? O sea, entonces no toques nada, Chechu, pero claro, acaba tocando, acaba rompiendo cosas. Antes de entrar me envolvían en papel de burbujas. De este que hace burbujitas, que puedes explotarlo. Teníamos ahí. Lo envolvemos y así todo va bien. Lo más que pues, se lo quita de vez en cuando y rompe. Pues nada, vamos a escuchar un tema de su nuevo proyecto, con cual. Canallero, Carro y Jaleo, Volumen 2. Obras completas. Obras completas. Pues nada, vamos a poner. ¿Qué tema, Jordi? Dime qué tema ponemos. Venga, pues Caducao. Vuestras putas banderas. ¿Y cuántos presos, de los cuales pocos son culpables? ¿Cuánto pez gordo, jodiendo libremente en su estanque? ¿Y cuánto canalla, cuánto malaje, que peste a democracia? La muerte viste en maletín y traje. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. No es una fase nueva, es un producto caducado. Hay tantas evidencias, vuestro experimento ha fracasado. Señor, no sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? Señor, no, señor. Chorradas. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. Te han tomado el pelo. ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. No me jodas. En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. ¿No te tragas los rabos? Señor, no, señor. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. Y bueno, seguimos aquí en Radio Godella, en Ciudad en Llamas, el programa más punky de toda la radio. Y seguimos en el tercer grado, seguimos con los Objetivo Bizco. Y nada, seguimos con las preguntitas, ¿qué os parece? Venga, va. Va, vamos con la pregunta del millón. Venido. Para los veteranos y para los que no los es tanto. ¿Eso por qué pasó? ¿Chechu o por...? Vale, el Chechu. Bueno, la pregunta del millón. Vuestro debut, ¿dónde...? ¿Y cómo fue? En la huerta, seguro. ¿No? En la, el CSO Lord. ¿El primero? Sí, en la huerta, la casa ocupa esta de Benny Maclet, me parece a mí. Sí. Además, que me acuerdo de ese concierto. Coincidimos, claro. O sea, íbamos a empezar a tocar y. No sé si tú estabas, si el Aitor estaba ya, creo que estaba el Pipa. Pero ya éramos Objetivo Bizco. Y íbamos a empezar a tocar. Primero. Estaba el Pipa. Íbamos a empezar a tocar. Y me subo yo al escenario porque la peña, va, tenéis que tocar ya. Me subo al escenario y estaba yo solo y fatal, el Cholo. Y el Cholo que nadie lo encontraba. ¿Dónde está el Cholo? Nadie lo encontraba. Y va el Héctor, un colega, el Matu, va a buscarlo y estaba el Cholo fuera, tío, pero potando, ¿no? La calle, que no podía, me tiraba el suelo vomitando, tío, que no podía ni consigo mismo. Claro, el rollo de tu primer control, o sea, se puso nervioso y se puso allá, se puso borrachísimo para pasar ir al escenario. Y nada, luego no sé cómo fue la cosa, supongo que bien. Creo que acabamos tocando a las 7 de la mañana, una cosa así. Normal. Y bueno, ¿y tú, Chechu? Pues mira, mi debut en Objetivo Bizco fue un gran honor, porque... Con Vómito. Fue con X, en la XY, con los Vómitos, además que me llamaron para que fuera a tocar con ellos, yo estaba con Punkalipsis aún, y me dijeron tal, bueno, tenemos un montón de conciertos guapísimos para hacer, la cosa... Le venimos la moto un poco. O sea, nos vendió, tal, nos dijo, vamos a tocar los Porretas, en el Lumbreras, Mick Jagger te va a hacer una paja en el camerino... Y me dijo, y tenemos dentro de 2 semanas, me dijeron, me cogieron y faltaban 2 semanas para un concierto que tenían en el XY con Vómito y nada, pues estuvimos ahí. Le instruimos, estuvimos rollo ahí. Es la única vez que he ensayado con ellos, pues en serio. ¡Venga, toca, hijo puta! ¡Venga, cabrón! Encerramos la habitación. Lo peor de todo es que yo me pensé que iba a ser así siempre y no, ahora no ensayamos nunca. O sea, fueron, esos son los 2 únicos ensayos que ibas a hacer con Objetivo Bizco. Y nada, pues un gran placer tocar con Vómito y con estos asquerosos que tengo aquí al lado. Bueno, una curiosidad que tengo es que oyendo a vosotros y a Bomba Lapa, tenéis una canción dedicada a los dos más grandes de las viñetas, y no hablo de Mortadelo y Filemón, sino de Pedro Pico y Pico Vega. Más grandes aún que Mortadelo y Filemón. Muchísimo. ¿Dónde va a parar, por favor? ¿Por qué esto? ¿Hay alguna conspiración o qué es esto? Pues esto, ello se debe a que tenemos un amigo en común, tanto Bomba, bueno, tenemos varios amigos en común, pero Arcadio es un colega que hace animación y va a hacer un cortometraje del Pedro Pico y Pico Vena. Hostia, qué bueno. En animación. Entonces, claro, empezaba a llamar a grupos porque, claro, el rollo de Pedro Pico y Pico Vena en los cómics siempre se ha nombrado a moviendo grupos de la época, ¿no? Pues a la época salen los Decibelios, salen la Polla Records y tal. Entonces, claro, pues había que hacer una banda sonora para la película con canciones punkis, tío, y pues empezó a llamar a grupos. Llamó a Bomba Lapa, hicieron una canción y nos dijo a nosotros de hacer una canción. La movida es que yo del Pedro Pico he leído muy poco, tengo un par de cómics en casa y ya. Entonces, tampoco la letra, he leído, pero tampoco son... He leído más La Muerte de Filemón. Me parecen más grandes Pedro Pico, pero he leído más La Muerte de Filemón. Entonces, claro, yo la letra digo, no sé qué coño hace la puta letra. Gracias. Mortadelo y Filemón siempre van a ser más grandes del mundo, ¿no? Total, que el Arcadio nos hizo una letra, la escribió él. Y hicimos la canción. Y a ver la película para cuando sale, que ya se está retrasando la cosa. Ah, pues a ver, ya. Hay ganitas para verla, porque no tenía ni puta idea de que. Sí, sí, es un cortometraje. Además, tiene la página web, que te lo voy a decir, www.malasombra.org. Hay una especie de tráiler o un. No sé, algo. Sí, que esto va a tirar para adelante. Ah, pues nada, pues ya sabéis, si queréis ver el tráiler de lo que será el cortometraje de Pico, Pedro Pico y Pico Vena, ya sabéis, entráis en la página que os ha dicho el disco. Exacto. Y nada, y lo miráis. Bueno, una preguntita, a ver, ¿cuándo hay próximos conciertos para ir a veros? ¿Tenéis algo pendiente? De momento tenemos uno. Tenemos en El Asesino el 4 de diciembre, que iba a ser presentación del disco, pero no sé si tendremos el disco para esa fecha. Bueno, será una. Porque, como hemos dicho, nos hemos quedado dos putas velas y hasta que no nos paguen los hijos de puta, deja de cabrones. No tenemos dinero y, claro, y hay que editar el disco. Claro. Es dinero, no tenemos dinero para editar el disco. Hombre, podemos presentar un CD verbatim con. Sí, ya. Que eso es lo que se suele hacer. Somos un poco más serios. Caso, ya. Sí, pero... Y ya estamos por culo. Y por ahora no tenemos nada más. Ya para el año que viene, seguramente para principios de año, cuando tengamos el disco editado, haremos presentaciones por todos lados y ya te llamaré y te diré fechas y si quieres quedamos y hacemos lo que tú quieras. Sí, menos que os la chupe y esas cosas que... ¡Claro! Ya te la chupo ya a ti. Y por último, si la gente quiere saber algo de vosotros, ¿dónde puede dirigirse y cómo puede contactar con vosotros? Pues en mi casa, pues. En un bar. En un bar, yo creo que. Pueden ir a los bares a buscarnos. Hombre, la policía tiene una linterna. Policía también. Una linterna pues, nuestras fichas policiales. Pone nuestro logo las noches sombrías. Cuando Gotham necesita la ayuda de Objetivo Viejo. Hay una U en el cielo y ya sabes. Y acudimos a la llamada. Con mallas. Vamos con mallas y tal. Leotardos, y leotardos. Y con la guitarra. Y tocamos algo. No, pues yo qué sé, pues en el Facebook, Objetivo Disco, MySpace, que web no tenemos, ¿no? Hemos llegado a una el tema de la web. Todavía estáis ahí arcaicos. Claro. No, más que nada es que vale dinero hacer una web también. Un blog, os lo hacéis gratuito. Me lo haces tú y es que no tengo ni puta idea. Yo os lo hago, si queréis yo os lo hago. Pues queda aquí sentenciado que el Soriano nos va a hacer un blog. Venga, va, eso está hecho, un blog de Objetivo Disco. Y nada, pues muchas gracias por venir aquí en Ciudad Ya, Tenía. Ya me tiras, joder, macho. No, me ha hecho venir aquí de Gandía. No nos has preguntado por nuestro libro. He venido aquí a hablar de mi disco y no estás hablando de mi disco. Me cago en la puta. No me voy de aquí. Que no me voy. No, ahora me pongo a hablar yo. Bueno, soy Alberto de Objetivo Disco. ¿Qué pasa? Este es mi programa. Se llama Objetivo Disco. La discoteca. Pues nada, si os queréis quedar os podéis quedar, estáis en casa. Tienen que venir los que vienen. Así que nada, más que nada es porque tenemos la sección de palos para todos, que vienen calentitas las dos. Hay para nosotros también palos. Pues sí. Si os quedáis igual recibís y igual todo. Igual no lleve alguna hostia. Pues nada, pues muchas gracias y cuando queréis ya sabéis que podéis volver. Y la próxima vez espero que se estire el ayuntamiento de Godella y nos pague unas cervezas. Exactamente. Porque esto es, se la han tenido que traer de fuera la cerveza a ellos. Esto es una vergüenza, una vergoña. Subvención, hay que subvencionar a los grupos mismos de esto. Los grupos si no bebemos no como gasolina para nosotros, no creamos. Claro, no hablan en la no radio. No entramos en frases creativas si no bebemos, es parte de la historia esta. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí en Ciudad en Llamas, un placer. Muchas de nada. Besitos. Besitos para todas. Pues nada, nos vamos a despedir con un tema vuestro, el tema de Pedro Pico y Pico Vena. Ahí estamos. ¿Vale? Ahí dándole cañita ya para despediros. Y... para la zagra, hombre. Ahí, ahí. Y nada, si queréis hacer alguna dedicación o algo, el micro vuestro. Se lo digo a mi madre, a la Virgen de la Tachuela. Yo a Gacela Thompson. Ay, ¿qué es tu canción? Yo le hice una promesa a la Virgen de la Tachuela. Que me cambiara el virus por la viruela. Pues nada, para todos vosotros, Pedro Pico y Pico Vena de los Objetivo Bizco. Hace una buena perspectiva para contemplar la vida. Buenos tiempos avistados con el punto variado. La peña estaba de vuelta, borracha pero atenta. Siempre jodiendo al Estado, siempre jodiendo al Estado. Demostrando nuestra fuerza, demostrando nuestra fuerza. Y vivimos solo hoy, sin pensar en el mañana. El ayer fue una estafa. Y podemos demostrar que aún nos queda mucha garra, porque hay gente mosqueada dispuesta a organizar una lucha cotidiana que empieza por la mañana. Y en el barrio y en la fábrica no se puede parar. Siempre a saco, Pico Vena nunca duda. Orgullosos y borrachos, su pelea continúa. Dibujados por Don Carlos, ese baño tan sagrado, el color la revuelta desde su pinta en protesta, siempre jodiendo al Estado, siempre jodiendo al Estado, demostrando nuestra fuerza, demostrando nuestra fuerza. Y vivimos solo hoy, sin pensar en el mañana. El ayer fue una estafa. Porque hay gente mosqueada dispuesta a organizar. Y dibujando nuestra estas tiras y el color que necesitas para luchar y disfrutar. No sé si un punky como yo o una flamenca como ella podemos hacer un programa de radio serio, pero sí que estamos aquí haciendo Ciudad en Llamas y nos vamos con la sección más punky, más flamenca de todas, en la sección que van a recibir palos hasta la madre del rey. Y vamos con la sección palos para todos y esta semanita, ¿quién se lleva los palos? Flamenca. Buenas tardes, flamencas y flamencos. Bienvenidos a nuestro segundo programa, donde volveremos a dar... ¿Cómo que segundo? El mío, sí. Ah, tu segundo programa, o tercero, o cuarto. Pero bueno, el segundo no es. Pero déjame terminar y explico. Bueno, que volvemos a dar... ¡Palo Pato! Si se ve lo que cada uno necesita. Y hoy traes una invitada. Sí, hoy traigo una sorpresita. Bueno, en realidad es una gran sorpresa, porque... Bueno, es una gran amiga, es una ratilla de biblioteca y para mí es como el hada de la varita mágica, que convierte en fácil lo difícil. Hola, Paulita. Hola, Teta. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes, Paula? Pues vamos a ver si le damos un poco de palos a la sanidad valenciana. ¡Ay, ay! Sí. Palo para la fe, pero no para la fe cristiana ni la fe apostólica romana. ¡Es para los para la fe valenciana! Sí, para la antigua, bueno, para la nueva y antigua. Para toda la fe. Sí, por el modo en que lo están haciendo, ¿no? Un poquito. Porque, como sabéis, la antigua fe cubrían a 335.000 personas, ¿no? Y ahora, con el traslado a la nueva, ¿no? Tenemos parte del pabellón central, los enfermos crónicos y urgencias cubiertos, que es nada en proporción con lo que cubría antes, y los vecinos de estos barrios cercanos pues se han visto reducidas su asistencia médica. ¿Has visto cómo entra dando caña, Alex? Hostia, sí. Entraba ahí dándole palo, solo falta que salga aquí, venga Rita y le dé una hostia también. Sí, los palos se los tienen que llevar los políticos que prometieron que harían algo con las instalaciones de la antigua fe, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un 2-3 responda otra vez, un centro de salud. Un centro de salud... No, 1, 2, 3, responde otra vez. Ella quiere una peluquería. Una peluquería. Va, un centro de media y larga estancia. ¿Han puestos? No, un hospital infantil. Han prometido muchas cosas y están haciendo nada. Tenemos a los vecinos manifestándose, yendo al defensor del pueblo. Pero nada, caen... ¿No? Sí, bueno, con todo esto comprobamos que las promesas realizadas, como siempre, no se están cumpliendo. Y si os interesa, existe en internet un vídeo donde denuncia lo fácil que es entrar en este centro sanitario medio abandonado. La dirección son www.elplural.com/política/elhospitaldelafe. De Valencia como una película de zombies. La verdad. Apuntar. Verdad. Joder, macho, qué miedo da esto. Paco, les doy tiempo para que cojan papel y boli porque es un poco largo. Que lo apunten también, sí, los productores que quieran hacer. Papel y boli que os va a repetir la página web. Vale, allá voy. Venga, dale. www.elplural.com/política/ El Hospital de la Fe de Valencia como una película de zombies. ¿Qué ha dicho? Pues todo eso. Pues eso. La página web, vale, en lo que pues, ha dicho. Ahí podemos ver cómo la entrada al hospital es prácticamente libre, cuyo mayor independiente son unos ridículos candados en la entrada de las zonas de habitaciones, ¿no? Sí. Mentira. El tema es que... Sí, sí, es verdad, ¿eh? El tema Mentira. Es que 5.000 profesionales han sido trasladados a la nueva fe y con ellos, pues la unidad de... O sea, la plantilla de seguridad, la mitad de la plantilla de seguridad. Así, pues, vecinos, sindicatos, trabajadores denuncian que bueno, se están cometiendo robos e incluso hay gente que se queda allá a dormir. ¡Arroba cartera! ¡Que no hay pasta para comer! Aunque, bueno, yo quiero añadir un poco... Bueno, nada, es decir que por esta parte, el que se esté quedando a dormir allí, Peña, bueno, pues por si lo menos... necesitan. Claro, por lo menos se le saca un uso. Ah, eso sí, eso sí. Y no se mueren de frío. Claro, para que también esté ahí parado, pues... Pero podríamos tener otras alternativas, ¿no? Claro. O hacerlo mejor, claro, incluso para ellos. Bueno, y también, bueno, no solo es que pierda la ventaja sanitaria a los vecinos, ¿sabes? Sino que el barrio está sufriendo, se está empobreciendo, se están cerrando los comercios, hay más de 100 personas en paro ahora, uh-huh, a partir de la nueva situación. Pero no es la primera vez que barrios de Valencia sufren a causa de las decisiones que han tomado ciertos políticos, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, barrios. Sí, ¿os acordáis? En Benicalap se pidieron un polideportivo y pusieron el nuevo Mestalla, ¿sabes? La concesión esa a lo fue... grande. Sorprende, sí, sí, la filosofía, ¿no? Sorprende, sorprende. Ey, a lo grande, Alex, pide, pide porque... Va, pide sí, algo. Pides un polideportivo y tienes, bueno, el Mestalla. Voy a pedir que Radio Godella se escuche en toda España. En el mundo. Yo quiero una casita. Así, pues este gobierno hará que tu programa se escuche en todo el mundo. O sea, no en toda España, en todo el mundo. Claro que sí, eso ahí, que si Ciudad en Llamas se escuchará hasta en Washington DC. Bueno, y bueno, pues esto nos hace, a mí me hace reflexionar un poco, ¿no? Sobre todo en cómo se está gestionando el dinero público, si es para el pueblo o no es para el pueblo, ¿no? Porque te planteas cositas porque, por no sé, el sobrecosto que ha llevado la nueva fe, ¿vale? Son 21,5 millones de pelas sobre los 383 que ya habían puestos, ¿no? Pues a lo mejor yo quiero que me cuiden más la antigua fe que me hagan unas instalaciones tan tan grandes. Pues hazme dos más o menos moredaditos que atienda a toda la población, ¿no? Mm-hmm. Unas sí, instalaciones sí, ahí de puta madre, que es lo que se supone que dicen que han hecho, pero que hay simulacros de terremoto porque se caen las y paredes. Se cae el techo. Sí. O incluso invertirlos en reformar pues las instalaciones que ya están ahí. O sea, ¿para sí, qué invertir más gasto en uno nuevo cuando no es necesario? Y después que... Pero, a ver, los trajes de camps no se pagan solos. Ya. Yeah. Ni las visitas del Papa, ni la Fórmula 1. Claro, todas esas cosas no se pagan solas. Hay que hacer, como que hacemos algo para decir, no, nos hemos gastado tantos millones, pero claro. Sí, y después tienes a las ambulancias yendo y viniendo más de 20 minutos, gastando más gasolina y con riesgos de mayor accidentes. O como les pasó a las personas afectadas por cáncer, que tenían que ir... Bueno, en el traslado de lo que es la fe de Malilla a la fe de Campanar, porque claro, los instrumentos necesarios para la radioterapia, sí, estaban en el de Campanar, tío. Hostia. O sea, qué putadones para las personas, porque una cosa es curar y otra cuidar, y no nos están cuidando. Y es que como tampoco soy mucho de médicos, pero bueno, la gente que lo necesita... Sí que es verdad que necesita que le den un buen servicio, que para algo pagamos una seguridad social. Imagínate que tienes 80 años y te tienes que trasladar a más de 20 minutos de tu casa con una urgencia. 15 euros que cuesta la urgencia. Mi abuela se moriría en casa, pues si no sale la pobre mujer, pues la pobre se moriría, sí, en casa. O que eres una persona con alta dependencia, la verdad es que a mí me parece indignante o inaudito. Uh-huh. Lo que están haciendo. Dale, palos, dale. Dale tú, que da más caña. Pues mira, yo me voy a animar, porque el otro día, bueno, el día 19 de octubre, no sé si os acordaréis, que la reina gorrina de España... Reina fue, Sofía. La reina gorrina de España fue a visitar las instalaciones de la fe. La primera planta, que a la cuarta no llegó. Pero bueno... como os he dicho, la cuestión es que fue a visitarlo todo el hall principal, ahí, despiporre. Bueno, que se reservó para ella y los equipos de seguridad que llevaba. Y luego también estaba ahí toda la comparsa, pues la Pajín, el mamut que tenemos por alcaldesa. Uh-huh. Bueno, toda la plana mayor. Uh-huh. Y bueno, estaban allí todos y bueno, luego los médicos y todos corriendo a hacerse fotos con la reina gorrina y tal. Y una anécdota es que los pacientes los pacientes de hemodiálisis, ¿vale? Pues de este dicho hospital, pues una enfermera se dejó a medio desconectar la diálisis de un paciente para salir como una fan hormonalmente histérica por la foto de la reina gorrina y el real apretón de manos. Y bueno, eso en mi pueblo se llama negligencia, ¿sabes? Y no sé, era una de las anécdotas que... Bueno, aparte de que han puesto la nueva fe, la han inaugurado sin medio acabar, que está sin acabar, eso es vergonzoso. Y luego, pues lo que habéis comentado de los pacientes de cáncer, que para hacerse las radioterapias tienen que ir de un sitio a otro, luego bueno, la asistencia... Que al principio usaban sonajeros para llamar a las enfermeras, sonajeros improvisados, porque no había ni timbre. O sea, el traslado ha sido un poco caótico, y no por ya por el personal de la fe, que yo el máximo respeto para los profesionales, aunque siempre hay alguno que se deslice, pero vamos, que no lo han hecho bien. Han abandonado por un lado lo que era la antigua fe, unos servicios que son necesarios, y por otro lado no están dando los correctos y buenos servicios en la nueva. Que se ponga las pilas, dale palos, tetas. ¡Ay, pues palos para la fe valenciana! Ah, y bueno, por todo esto, los vecinos de Siete Barrios, que bueno, son Campanar, Tendetes, Calvary, Marchalenes, Torrefiel, claro, Benicalap, uh-huh. se les ha unido los de Zaidia, creo, pues están llevando la lucha de un modo bastante activo. Y me gustaría decir que el día 14 de noviembre a las 19 horas hay una manifestación. Quien pueda acuda y quien pueda firme, porque creo que es una causa que, bueno, hay que apoyarles. Yo también tengo mi opinión un poco más radicalilla que la que ellos, pero bueno, sí. Y aparte decir que ella es de uno de esos barrios. sí, mi familia también, entonces. Eres de uno de los barrios de la puñalada. De los siete barrios de la puñalada. De los que está viendo fantasmas crecer ahí. Ahora viene del Bronx. Yo vengo del Bronx total, sí, sí. Bueno, pero de todas formas también la teta, bueno, la flamenquilla y yo hemos tenido ahí una ideita de cosas propuestas que uh-huh. podemos hacer, ¿no? Para... Sí. Pues nada, sí, adelante las propuestas. ¡Para adelante, no! ¡Tira para adelante! ¡De las propuestas, macho! Bueno, damos... ¡Vale! Hacemos unas propuestas... Espera, hacemos unas propuestas y después que no se me olvide... recordar que queremos propuestas. Bueno, que no se me olvide eso. Que no se le olvide lo que sea. Que no se me olvide eso, con que me recordéis. Mérida, que no se te olvide. Suficiente. Vale, el tema es que, bueno, habiendo tanto espacio, pues, inhabilitado y bueno, que se está desperdiciando, ¿qué tal si proponemos, no sé, ocupar estos espacios para... Pues ¡ay, vamos a ocupar la fe! Bueno, claro, hay muchos colectivos que tienen iniciativas muy buenas. Es que vamos a ver, por ejemplo, yo vi en una entrevista que una señora decía: es que lo peor que le puede pasar al barrio es que nos ocupen la fe, ¿no? Yo diría que siendo creativos, la ocupación con principios y valores sociales y sin cometer actos criminales sería lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Por ejemplo, en la primera planta ponemos una asociación o una ONG sin ánimo de lucro, ¿no? Que se ocupe de mantener activo un servicio. El móvil, que hay vibraciones. Y le gusta. ¿No? Podemos poner una... ¿Tú qué pondrías en la primera planta? Una peluquería, está claro. Sí, sí. Y conciertos en la última no planta. No sé, por ejemplo, atención psicológica o... Claro, se pondría... Cualquier centro, tía, cualquier centro de... O sea, hay tantos colectivos con iniciativas tan buenas. Sí. Con necesidad simplemente de un espacio. O sea, no quieren nada a cambio. Todo. Y mantendrían la fe abierta. Vale, Esto por de modo temporal, ¿eh? Hasta que los políticos cobran su promesa. Sería para que no hubiera solo fantasmas allí y por otro lado ya no acudiéramos solo a la vigilancia, sino al uso y a la rehabilitación de las instalaciones, ¿no? Y si se pudiera hacer legal, ¿eh?, que el Instituto Valenciano, ¿no?, de la Vivienda, echándonos una manita, si es al que procede, que no lo sé, pues que ceda, ¿no?, a las ONGs, a los colectivos, a las asociaciones, plantas, y bueno, por ahí podríamos hacer algo, aparte de manifestarnos, pues una ocupación legal, ¿no? Ya, está claro. Bueno, si en verdad es que necesitamos muchas ayudas, ¿no? Ayudas que no van a llegar, con lo cual, si nos autogestionamos, mucho mejor. A lo mejor a los oyentes se les ocurren cosas que hacer con las instalaciones. Pues si queréis, podéis llamar al número de teléfono al 963642952 extensión 6 y darnos vuestras propuestas. Estamos abiertos para cualquier día que nos llaméis, ¿vale? No hace falta que nos llaméis hoy, nos podéis llamar mañana, el próximo jueves, cuando queráis, ¿vale? Pero lo podéis hacer al 963642952, extensión 6. Y si no queréis llamar, podéis hacerlo en Facebook o en la página de Ciudad en Llamas. En la página que tenemos ahí el chat, o si queréis también tenemos Twenty, el Twenty de Ciudad en Llamas también. ¡Tenemos Twenty! Sí, tenemos Twenty y Trenty. Y si no, lo podéis mandar a un correo a ciudadenllamas@hotmail.es. Y bueno, esta ha sido la sección Palos Patos y se han llevado los palos. ¡Fe valenciana! Tampoco será pa' tanto si resucito con cada espanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Si yo lo aguanto. Tampoco y luego tanto. Y luego tanto y tanto y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Vamos a comer el mundo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el fin de Ciudad en Llamas de esta semanita, de este último jueves de noviembre. Y nos vamos a despedir de la flamenca. Gracias por tu sección y por haber repartido palos a la fe. Gracias a ti y a todos los oyentes. Y a Paulita, que ha estado también repartiendo leña y caldera a la fe. Bueno, Paula, puedes hablar, ¿eh? Hasta luego. Y es que si no es para dar palos. Ay, la amiga. Pues bueno, nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene, que tendremos aquí a Orquesta Paraíso en Ciudad en Llamas. Y nos despedimos con la canción de la pegatina y la canción Mari Carmen. Hasta la semana que viene, fis de putes. Mari Carmen, Mari Carmen.